Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Siempre empiezo igual y antes de comenzar he pensado, tendré que cambiar. Hola, esto es Confusión. Y ya poner el primer tema. Pero bueno, eso ya lo iré pensando después del pedazo de programa que hace el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón. Nos incorporamos nosotros con una nueva entrega de Confusión hasta las 12 de la noche. Ya sabes, hoy es jueves 12 de septiembre. Y por el mismo precio te vamos a dar incluso el año 2013. Encantados como siempre de compartir este tiempo contigo, disfrutando de música diferente, dirían algunos. Pues aquí estamos prestos y dispuestos para proponerte pues una serie de programas, de temas durante los próximos 60 minutos. Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza una nueva entrega de Confusión. disco que empezamos a proponer la semana pasada, este de el australiano Gary Honor. Que se llama Head and Tails. Y además, con el título de este tema, Dreamweaver, me acuerdo de que tengo el disco de Josh Duke que lleva ese mismo título, Dreamweaver. Un pedazo de teclista, pianista, desgraciadamente desaparecido el mes de agosto. Pues poquito tiempo antes de, o después de presentar su nuevo disco, es el Dreamweaver. Lo tengo ahí pues como oro en paño y bueno, tengo muchos discos para presentar porque ya sabes que aquí pues no estamos en la que salta de primicia, tal, de esto, pues acaba de estrenar fulano, tal, pues no, según como nos da. Hay un montón de programas que te ponen pues las últimas novedades y nos parece fantástico y además es un programa, son programas increíbles, pero bueno, nosotros no sé, pues no entramos en esa historia. Como esta música ni pasa de moda ni entra en moda, pues puedes presentar el disco pues Kind of Blue de Miles Davis, que tiene 60 años y suena tan fresco como si lo hubiera grabado ayer. Pues que me he enrollado un poquito. Gary Honor, Dreamweaver, su álbum Head and Tails. Pasamos a un vocalista, Daniel Rampling, Everyday, británico, con una voz prodigiosa y que ha pasado pues prácticamente la última década en Ibiza y pues en sesiones. Esto ya sabes, es Confusión aquí en RadioEsperantia.com, disfrutando contigo, compartiendo todo este tiempo de música. Juan Luis, nos pasamos tampoco mucho tiempo, pero bueno, investigando con estilos de música, vocalistas, teclistas, saxofonistas, trompetistas, bajistas, y vamos a ir profundizando en un montón de estilos que a veces pues son más populares, otras veces menos populares, pero que en nuestro caso pues intentamos encontrar un punto de novedad. Hablando con un montón de amigos y colegas que también hacen este tipo de programas, pues dicen, está todo inventado, pero yo creo que no, que siempre hay algo más. Y nosotros pues eso, buscamos que en cada programa algo más, o si no es en cada programa, en intratemporada. Tampoco es que tengamos grandes pretensiones, pero bueno. Tenemos algo bueno, que es que sabemos evolucionar con el tiempo, porque hay muchos DJs, DJs, locutores de radio que se encasillan en una misma música y no salen de ahí. Es Nate Harasim y esta maravilla de su primer álbum, Holloway Cruise. ¿Y sabes dónde aprendió a tocar el piano Nate Harasim? Pues te lo digo al final, te vas a sorprender. Esto es Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Harasim aprendió a tocar el piano en el cuerpo de marines de los Estados Unidos. Es californiano, creo, me parece que sí. Y ahí pues aprendió a tocar el piano. Los marines americanos, estadounidenses, tienen un pedazo de orquestas espectaculares. No sé si lo habrás visto, pero si no, pues pillas YouTube y pones orquesta de marines Estados Unidos y verás orquestas impresionantes. Se llaman 76 West Band, espectacular. Anticipo de su nuevo trabajo, Keep On Moving On. We'll be right back. Six Degrees West Band, la banda de los a ver si sé traducirlo, la banda de lo oeste, de los 76 grados, que tiene que ser una localidad pues que está por la zona del Pacífico. Los 76 grados lo podía haber mirado en Google o en cualquier buscador internet y te podría decir, mira, pues están en Sacramento y tal, pero no lo he hecho, ¿sabes? He sido un poquito vago. Bueno, vago no exactamente, sino que no he tenido mucho tiempo. Bueno, vamos a ver qué hace Bashira, como decía. Yo creía que era Bashirilla, pero es Bashira. Hello, I'm Bashira, and every day I listen to Radio Esperanto. Espectacular la música de este saxofonista Bonnie Clyde y su álbum del 2009, White Street. Esto se llama Flutelicious. Y te preguntarás, bueno, y este tío que dice que hay muchos saxofonistas le parecen empalagosos y tal, pues es cierto, pero hay algunos que se salen un poco de la norma. Y es el caso de Bunny Clyde. Son Third Force, la tercera fuerza, Echoes of a Dream, uno de los temas que nos encantan, tiene reminiscencias árabes. El trío norteamericano formado por William Aura, Alain Eskenazi y Craig Dubin. Aunque bueno, aparte de ellos, pues prácticamente Craig Chakiko es de plantilla. Y un montón de músicos, saxofonistas, trompetistas, guitarristas, que colaboran con ellos para conformar un plantel realmente espectacular. Esto se llama Echoes of a Dream, Third Force, aquí en Confusión, por supuesto, como siempre, en radioesperantia.com. hasta hace un tiempo te decía Sir Force, compuesto por, y siempre se me olvidaba uno, pero lo memoricé y clavado. William Amalgam, Alain Eskenazi, Craig Dubin. Es el trío como de plantilla. Después está pues Craig Chaquico, que prácticamente pues forma parte de ellos porque aparece en todos los discos. Jeff Lorber, que también ha participado. Rick Brown. Saxofonistas, pues 4 o 5. No voy a empezar a citarte. Chuck Loeb, también un habitual de Third Force, que últimamente está con 4Play. Y gente pues muy operativa. Jingle y seguimos. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. llaman William Woods, es teclista, como puedes apreciar. Muchas veces te digo, pues mira, tal. Y a veces, pues el instrumento que más preponderancia tiene en el tema, pues no es el del señor que lo firma. En este caso, sí. Pues William Woods es oncólogo durante el día y por las noches, pues. Hace actuaciones en clubes allá en New Jersey y también pues graba discos. Sería como el Doctor House, que también pues está ambientada la serie en New Jersey. Pues una especie de Doctor House, pero tocando este tipo de música. Tampoco hace giras así muy bestiales, porque lógicamente, como le interesa su carrera como médico, pues no se suele mover mucho. Pero tiene ya 3 discos, increíble. Este tema me encanta. Definirlo es complicado. Acid jazz, funk, fusión de estilos. Es el británico Joey Negro con la Sambers Band Moving with the Shakers, el álbum que lo contenía. Y el tema es increíble. Pon una letra en esto, en ello. Put a lyric on it. Impresionante. Me encanta, de verdad. Aquí en Confusión, radioesperantia.com, y agradeciéndote, como siempre, que estés aquí contigo, con nosotros, compartiendo este tiempo de radio. Yo integro Samos Bar. extasiado con este temazo de Joey Negro y la Sample Spam, que da paso a otro tema. Se hace llamar Afrotraction. Nace una música muy curiosa. Estaría entre el reggae, soul, funk, new funk. Una mezcla bastante curiosa. Este es del álbum Soul Deep. Y este es el tema que lleva por el título Things That Loves Do. Y el álbum contiene temas que no tienen nada que ver uno con otro. Y quizá pues es lo que le hace pues ser de estos álbumes bastante sugerentes. Está mirando la hora y nos quedan todavía pues 18 minutos para aprovechar los Afrotraction, Soul D, Things That Lovers Do. Música definida, como la define, pues sería New Soul, aunque quedándonos con algunos temas, algunos pues dudaría, pero esto sí es New Soul, Afro Traction, Soul Deep, un pedazo de álbum. Y este Things That Lovers Do se llaman The Jazz Steppers. Fíjate qué bien suena esta maravilla llamada You. este programa me ha pasado ya tres veces que quería hablar y he dicho la primera o la segunda palabra. Pero si el ratón me falla, le dije taca y un tan. Tengo que mutar y desmutar pues una cosita para que se me escuche. Por aquí. Hablo muchas veces con Juan Luis, que Juan Luis es una persona bastante lógica, el amigo que hace en la casa del ratón. Yo es que me complico la vida, pero infinitamente, ¿sabes? Entonces me decía, ¿pero cómo haces esto y tal? Bueno, pues sí, yo lo hago así. Y funciona y nada, que tenemos prácticamente la misma mesa, el mismo micro y tal, pero bueno, la configuración es un poco diferente. Jazz Steppers, Feeling Up You. Jinkery, seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Good evening and welcome, ladies and gentlemen. Tonight we're doing a live recording and filming of Clarence McDonald and Evolution. No tenemos tiempo para más. Dirás, oh, ¿cómo no dejas este tema hasta el final? Es que le queda pues un minutillo y poco. ¿Y quiénes son? Pues Clarence McDonald con Evolution en una edición en directo de este exitazo de Bill Withers en Lovely Day. El otro día estuve mirando y no sé si tengo más versiones de Lovely Day o del Rock With You. Pero debería ir a la par. Bueno, que nos marchamos, que no tenemos tiempo para más. Franco Tasavedra, desde la redacción de presentación, que te manda los mejores saludos. Volvemos mañana y como decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Mañana, viernes, pedazo de sesión en Radio Esperantia. Con todos los programas, Fantastic, Clavedillas, Black Soul y La Casa del Ratón y Confusión.